Está raro acá, Damiano, no. Porque acá dentro del estudio está frío, pero ahí está calentito el pasillo. Usted también está ahí. Estoy como... ¿Quién era que decía, me saco el saco, me pongo el pongo? Me saco el saco, me pongo el pongo. Qué viejo que es todo. ¿Marrón era o no? ¿Marrón era? No. Me saco el saco, me pongo el pongo. ¿Eh? ¿Era Balá? A ver qué dice, capaz que lo encontré por ahí. Bueno, tengo de todito por acá para contarte. Bueno, la amiga Laura Vinaya hoy se estará presentando con Pilpinto. Esto va a ser en el espacio Rakesh, Pilpinto, Mariposa Pequeña. Este espectáculo, seguramente quizás, probablemente hayas visto alguna partecita de Pilpinto en alguna de las presentaciones, manifestaciones, marchas, espacios de memoria que ha participado Laura Vinaya. Pilpinto se va a presentar hoy en el espacio Rakesh a las 21 horas, ahí en Boulevard Ituzaingó, en 1200, donde termina Boulevard, donde está el quilombo ahora nuevamente por el canal Montenegro. Que al final dijo el ministro hace un par de años que lo terminaban en 3 meses y todavía... 3 meses, 2 años, 3 años, lo mismo. Pero bueno, ahí donde está Espacio Rakesh, el hermoso espacio de Rosa, va a estar hoy presentándose Pilpinto. A las 21 horas. Las anticipadas para ver Pilpinto al 54-41-85. 39 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a ver si tenemos ya nuestro primer contacto con el móvil a esta hora de la mañana. En una mañana que no ha sido tan fría como otras, por suerte, y que viene con un clima que, si bien típico de invierno, estamos ya sobre el final, los últimos días del mes de julio, pero igual, la verdad que como había comenzado, ¿se acuerdan? Comenzó julio, lluvia, con lluvia y mucho frío. Bueno, ya por ahora no hemos vuelto a ese momento, a esa temperatura que la verdad que estuvo bravo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Un poquito, no hace mucho que estábamos complicadazos. Bueno, lo cierto es que a esta hora, en nuestra localidad, ¿se corta? ¿Qué pasa? ¿Vale? Acá escucha lo peor, que está sufriendo con el híbrido celular. 6 grados, 6 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 3 grados. Te decía que el pronóstico para lo que es este día viernes es máxima de 12. Para mañana, siempre nublado hoy todo el día, che. Para mañana, día del amigo y de la amiga. Si quieren mandar audios y saludar a algún amigo o amiga, lo pueden hacer al +54 2920 3658 30 3658 30. Nos agregan al WhatsApp y mandás ahí, pedís un tema. Acá estamos para compartir ese momento. Te decía, máxima para hoy está prevista en 12 grados, para mañana en 11 grados y para el día domingo la máxima estará en 10 grados, ¿no? Está fresquito, es propio de el último fin de semana, ya casi de julio, queda uno más, pero estamos transitando el corazón del invierno. Hablando del corazón, el corazón de nuestra radio es el móvil, y al móvil vamos. Américo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Walter, acá andamos. Muy bien, por cierto. Un poco desilusionado después de la apertura del programa de hoy, pero bueno, tratando de afrontar la realidad, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, digo, de esto de la no llegada a la luna del hombre, es como que... Pero llegamos, usted quédese tranquilo. Usted confía de eso. Me convenció el hombre, el español. Hay mucha prueba que marca. Demasiada. Hay más pruebas de que no se llegó que... Demasiadas pruebas. Pero bueno, se mantiene como una ilusión, ¿no? De que alguna vez el hombre pisó la luna. Lo más loco es que acá nosotros lo tomamos como el Día de la Amistad, el Día del Amigo, cuando en el resto del continente, el 14 de febrero, toman el Día del Amigo. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Y en base a qué acontecimiento hecho o por qué? El 14 de febrero por San Valentín, el Día de los Enamorados, decimos acá, y hablan como del amor fraterno en el lado de la amistad también. Entonces tiene lógica por ese lado. Pero nosotros el Día del Amigo, el día que el hombre llegó a la luna. No me diga que no, el nuestro es más disparatado. Es más disparatado, sí, que claramente, el claramente es más disparatado. Yo cuando lo contaba, ¿y por qué? Y bueno, le decía, porque la luna es nuestra mejor amiga, toda la vida nos va a acompañar. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Nada que ver. Están buscando concejales, llámeme, acá estoy, puedo decir con qué volver. No sea así, está mal, está bravo, es viernes, ¿qué le pasó? No, estamos acá. No se ponga mal, che. En la confitería, café. Ah, ayer dije confitería. ¿Y? Lo retaron de antiguo, lo trataron de antiguo. Me trataron de antiguo, la verdad. Nico lo hizo. Entonces le dije, vamos a ir a... Estuve en una confitería, le dije, y me quedó como mirando, como diciendo, ¿qué es una confitería? Bueno, ¿qué es eso? Un resto bar, no sé cómo se dice ahora. ¿Pap? ¿Cómo se dice tampoco? ¿Pap? También pap, claro. Sí. Cervecería se dice también ahora. Resto bar, cervecería. Punto ideal se dice también. Punto ideal, ya. Se tía chivo. ¿Cómo está? Tía el chivo enseguida. Che, bueno, estamos en una céntrica confitería. Sí. Ahí. Le gustó ahí, ¿no? Ay, bueno, claro. Estamos porque en un ratito nada más va a estar presentando aquí un nuevo frente de cara a las elecciones municipales. Estaba previsto que se iniciara la actividad a las 10:30, pero venimos con algunos minutos de retraso. Mira. De cara a las elecciones municipales se va a presentar en sociedad, dice la convocatoria, la conformación de un nuevo espacio integrado por Nuevo Encuentro, Patria Grande, Nueva Mayoría y el Partido Socialista. Es un nuevo frente al que se lo denomina Encuentro Progresista y Popular. Se va a estar presentando aquí en una conferencia de prensa. ¿Y qué tiene protagonista? ¿A quién? ¿A Chirón y a Odarda? No. ¿Arregui? Exactamente, no está Jodarda, no se menciona aquí al Partido de Río como parte de este frente. Sí está el Partido Socialista, como decíamos, está Mariana Arregui, está Matías Chironi, hay gente también, está Paolo Echipare Borda. Mira, Montesino Darda entonces ya rompió el Frente Progresista, definitivamente. Con aparentemente sí, no se ha sumado por lo menos a este frente que se pone a presentarse hoy en esta conferencia de prensa. No sabemos si se puede adherir o no con posterioridad. Estuvimos conversando en alguna oportunidad fuera del micrófono con el concejal y no tenía todavía definiciones. Habló de una posible candidatura de él mismo. Ah, mira, podría ser candidato a intendente el propio legislador electo. Sí, así lo planteó en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo con el resto de los frentes, ¿no? Que con los cuales de alguna manera llegó al lugar en donde se encuentra, que es la concejalía por el Partido Río, recordemos, acompañando hace el año 2015 a la candidatura del actual intendente José Luis Pulque. Así que bueno, no hay definiciones y no está integrando ese sector de Odarda, podemos decir, este frente. Pero sí, bueno, como decíamos recién, está Patria Grande, el Partido Socialista, Nueva Mayoría, Nuevo Encuentro, quienes van a estar presentándose en un ratito nada más, entendemos, como parte de esta posibilidad, esta alternativa de cara a las elecciones municipales. Así lo han presentado, de hecho, sobre todo también viendo la posibilidad de alguna lista que surja de este frente. Vamos a preguntar de qué manera, si va a ser con un candidato propio o no, si va a ser acompañando la candidatura de alguno de los otros sectores que ya están definiendo de alguna forma lo que tiene que ver con las candidaturas de cara a las elecciones del 6 de octubre en Viedma, quizá con una lista de concejales sin acompañando a otro candidato intendente, ¿no es cierto? Ni hablar. Acá alguien me pregunta, que está escuchando, dice, ¿quiénes serían? Que está, me decía, Echepare Borda y Arregui por el socialismo, ¿no? Está Echepare Borda, Arregui por el socialismo, Matías Chironi como parte del nuevo encuentro, hay gente de Patria Grande, está Juliana Rivas, está aquí en representación de Patria Grande. Bueno, hay varios sectores que están aquí participando de este espacio. Uno podría deducir esta presentación. Ahí vamos a ver quiénes arranca. Se van a sentar para aquí. Vamos a ver, te cuento, quienes se están acomodando para sentarse son Mariana Rey, que se sienta prácticamente en el medio. Esto uno va deduciendo, ¿no?, en función de cómo se sientan. Hace 4 años se sentaba con Fulke, ¿no? Hay que decirlo, también es así, es parte de lo que es parte de la está claro que después, política, ¿no? Sí, es así. Está claro también si miramos la postal de hace 4 años de varios, quedan varios pagando, digamos. Sí, bueno, hace 4 años se presentaba la situación, y decirlo también y reconocerlo también que su rol dentro del Consejo Deliberante ha sido muy independiente, ¿no? Más vale, por eso es lo que decía, después el accionar demostró otra cosa, pero esos votos colaboraron para que Fulke hoy sea intendente. Claramente, claramente, de hecho, fueron los que llevaron a el actual intendente a estar en el lugar que hoy ocupa, que es el Poder Ejecutivo Municipal. Bueno, se sientan Mariana Rey en el centro de la mesa, a su izquierda está Paolo Echepare Borda, se dispone a sentarse también Julián Arribas, ahí llega Matías Chironi, que se sienta en una de las puntas a la izquierda de Paolo Echepare Borda. Vamos a ver si vamos a ir acercándonos un poco para también acelerar el trámite de la presentación que está a punto de iniciarse en un ratito aquí nomás. Ahí están preguntando por Patria, Patria Grande, y quien se va a sentar va a ser Julián Arribas. Son esos cuatro quienes van a participar de esta conferencia de prensa, aparentemente, los que mencionábamos recién. A ver si ya se dispone a la presentación, vamos a ver, y vamos a preguntar quién va a ser, quién va a comenzar a hablar. Lo sabemos, va a ser Paolo Echepare Borda, del socialismo, y así que para ir disponiendo aquí los diferentes lugares, bueno, ahí está sentado también. Estamos en vivo con el móvil ubicándose, se va a dar la presentación de este frente, va a comenzar a hablar, ahí se está terminando de ubicar, es complejo, y ahí está, ya comienza. Dale. La participación, el tiempo que esperaron las compañeras y los compañeros periodistas, simplemente a mí me ha tocado... este encuentro para participar... En las próximas elecciones nosotros somos tres espacios políticos que venimos confluyendo en la calle hace mucho tiempo y que hemos tomado la decisión ya desde hace un tiempo de empezar a trabajar realmente juntos y juntas, y creo que bueno, más que esta presentación, por supuesto a mí me gustaría que otros compañeras y compañeros tengan hagan la presentación formal y expliquen de qué se trata este espacio. Yo simplemente darles la bienvenida y agradecerles la participación a todas y a todos. En primer lugar, darle la bienvenida, agradecerles la presencia de todos y todas. Nosotros tenemos un gran desafío por delante. Veníamos compartiendo espacios de resistencia, de lucha, ante un proyecto neoliberal, excluyente, autoritario a nivel nacional, que se replica también a nivel provincial y sobre todo a nivel local, que es el lugar donde habitamos. Veíamos que Viedma no tiene presente, y eso nos preocupa y nos compromete a construir este proyecto político que haga que Viedma tenga una utopía de futuro. Decimos que no tiene presente desde las cosas mínimas, ¿no?, de infraestructura urbana, pasando a las cosas importantes, como por ejemplo la situación de los sectores populares que han sido afectados tremendamente por ese proyecto neoliberal de que hablé al principio, y nos plantea también un gran desafío y nos compromete para construir ese proyecto político que le permita a las mayorías populares, a los sectores medios, bueno, a todos los sectores económicos, sociales de nuestra ciudad, a tener un futuro mejor. Ese es un poco el compromiso desde el que partimos y, bueno, iniciamos este camino, este espacio que se va a denominar Encuentro Progresista y Popular, para, por lo menos, proponerle a una buena parte de nuestra sociedad vietnamense un camino a recorrer, ¿no? Creo que va a tomar la palabra Julián Arribas, de Patria Grande. Vamos a escucharlo. Nosotros estamos muy contentos de poder haber generado este encuentro entre las tres organizaciones, que, como decía Matías, nos venimos encontrando en diferentes ámbitos, siempre el lugar de la vigilancia, del encuentro, del amor. Muchos de nosotros ponemos gran parte de nuestras vidas desinteresadamente por construir una ciudad y un país diferente, y eso es noble de parte nuestra, creo que está bueno valorarlo. Y el encuentro progresista y popular creo que viene a ser una apuesta para, a su vez, apuntar a construir una unidad más amplia, que nos pueda encontrar también con otras organizaciones que hoy no estamos sentados acá, pero que sí sabemos que es la posibilidad de construir un futuro conjunto que verdaderamente pueda visitar la ciudad de Viedma y el país, entendiendo que obviamente este año no es un año cualquiera para nadie, sino que juegan muchas cosas para todos y todas, tanto acá en Viedma como en nuestro país en general. Nosotros creo que tenemos la posibilidad de mostrar varios recorridos de activismo que venimos haciendo. Esta lista tiene la voluntad de poder mostrar tanto las experiencias del feminismo, las experiencias de la economía popular, las luchas por tierra, techo y trabajo, la juventud, y también luchas del medio ambiente, y obviamente que estamos abiertos a que todas aquellas personas que quieran construir un futuro mejor para nuestra ciudad se puedan acercar y puedan formar parte de ese espacio más allá de las organizaciones, la idea es que nos atiendan justamente. Bueno, Julián Arribas ahora creo que va a conversar. Bueno, ya lo dijeron los compañeros, las compañeras, venimos trabajando hace un tiempo, en realidad venimos encontrándonos en la calle, me parece que eso es lo más rico que tiene este espacio, que si bien claramente queremos disputar en las elecciones locales y somos espacios políticos y aspiramos a llegar a lugares de representación, no nos une eso, sino que lo que primero nos unió fue el trabajo conjunto, colectivo, en muchos de los espacios y organizaciones que militamos y que nos fuimos encontrando. Eso pasó antes de sentarnos a discutir esto, ¿no? Y eso me parece que ya nos posiciona desde otro lugar, porque ya sabemos cómo trabajamos juntos y juntas, y eso nos surge como una estrategia electoral. Eso es una estrategia electoral, pero que empezó por otro lado. Somos compañeros y compañeras, nos consideramos compañeros y compañeras porque trabajamos juntos porque trabajamos desde los mismos lugares también, y me parece que eso hoy, en este contexto, no es menor. Me parece que es una de las cosas que hemos puesto como centro en cada una de las charlas y por eso estamos tan contentos y entusiasmados. Julio decía recién que trabajamos desde el amor. A mí me parece re importante recuperar eso también, ¿no? La política o distintas formas de hacer política este último tiempo se han alejado o sentimos que se han alejado de ese amor, y el amor no entendido de forma romántica, sino el amor por el otro, por la otra y por construir algo diferente. Así que, bueno, rescatar eso y celebrar que estemos hoy sentados en este contexto, que tres espacios políticos puedan sentarse a construir algo nuevo y diferente, no me parece nada menor, así que hay que celebrarlo. Gracias. La intención es presentarse de frente y presentarse de cada selección, lo han dicho. ¿Con un candidato a intendente, con candidatos a concejales, cómo va a ser esa organización? En primer lugar, nosotros estamos trabajando dentro del marco del Frente de Todos. Los tres espacios formamos parte de ese frente y la primera intención es seguir siendo parte de ese espacio y participar de las elecciones municipales en el marco de un frente con la posibilidad de una colectora, ¿no? Sabemos que la lista formal, oficial del Frente para la Victoria seguramente sea el Frente de Todos. Seguramente sea muy difícil, viene siendo difícil hasta el momento. Entonces la apuesta era a generar este espacio que pueda pedir una colectora. Si eso no pasa, bueno, daremos lugar a volver a charlar entre nosotros y ver cómo seguimos trabajando. Era la misma pregunta. No, yo creo, no hablamos de lugares ni de candidaturas. Claramente cada espacio sabe lo que tiene para aportar o definirá, y ya definimos al interior del espacio quién va a ser el candidato o candidata. Claramente yo soy la candidata que el Partido Socialista hoy tiene para ofrecer por mi rol de concejala, por el trabajo que vengo haciendo, como cada espacio definirá, pero después el lugar en la lista no lo hemos hablado. De todas maneras, lo que a mí me emociona, me entusiasma y me da mucha tranquilidad es que los tres espacios tenemos un trabajo de feminismo. Digo, esto no es algo que yo, como referente feminista, o mi espacio va a ir a discutir con los espacios, porque los tres espacios tenemos líneas de un trabajo muy claro con el feminismo, con la diversidad sexual. Eso creo que va a ser un eje del espacio y de las políticas que llevemos a nivel municipal. Entonces, en eso tengo mucha tranquilidad. Yo creo que lo interesante de este espacio es que viene a aportar sobre todo a la unidad una agenda diferente con respecto, por ejemplo, claramente a los feminismos y a la diversidad sexual es uno. Pero también hay otros, de los que nombraba anteriormente, que son importantes porque justamente es algo que se está viendo también en las calles, en los grupos de la juventud, que tiene que ver con esto, con la necesidad de trabajar, con la juventud tiene reivindicaciones muy muy propias que son importantes de resaltarlas. El feminismo es uno de los movimientos que más ocupa la calle hoy en día, y que no solamente acá, sino que en todo el país, y la idea es poder abordar justamente eso, una agenda diferente. Quiero hacer un hablando con el frente de todos. ¿Con quién han hablado? ¿Con todos o con ninguno? ¿Con algunos? ¿Con quién? Sí, en realidad siempre nosotros hemos habitado estos espacios estos intentos de espacios de participación, siempre con la intención y obviamente el compromiso de que nosotros no somos capaces de construir una fuerza política con potencia, con muchas convicciones, con ejes de trabajo y de articulación que sean que nos congreguen y que nos unan, no hay posibilidades de construir un proyecto político que cambie la vida a la gente, sobre todo a los sectores más vulnerables y más vulnerados durante los últimos tiempos. Obviamente que hemos tenido conversaciones con todas y cada una de las fuerzas que te irán al frente de todos, con cada uno y cada una de las compañeras y compañeros que están más o menos en la cresta de la ola respecto a las candidaturas a intendencia, pero eso no quita que nosotros necesitemos poner en la agenda, sobre todo en la agenda de frente de todos, determinados temas que todavía no hay ámbitos de participación concretos y estrictos como para que los planteemos. Suponemos que se dará en alguna oportunidad, lo deseamos en realidad, porque, insisto, tenemos la necesidad, la fuerza del campo nacional y popular en general, de que construyamos un proyecto político con fortaleza que cambie la vida de la gente. ¿Hasta cuándo tienen tiempo legal para presentarse? El plazo de conformación de alianza es hasta el 24 de julio, y la presentación de listas ante la justicia electoral municipal es el 12 de agosto. O sea, hay tiempo y nosotros recorremos el camino de esa unidad de la diversidad que estamos proponiendo. Si no hay intenciones, hay poco tiempo. Y lo que por ahí queremos dejar en claro es que el 24 vamos a presentar esta alianza como una alternativa electoral. Y eso lo queremos plantear. Tenemos los tres espacios, hemos decidido el 24 firmar una alianza electoral con perspectiva de participar en las próximas elecciones. Nuestra apuesta y nuestro trabajo es a fortalecer la unidad, y por eso nuestra intención de participar como colectora en el espacio de frente de todos. Pero de todas maneras, la posibilidad o no de participar solo en las elecciones será de evaluación, obviamente posterior a las definiciones que se vayan tomando, pero queremos dejar en claro que los vecinos de Viedma van a tener una alternativa para votar el 6 de octubre, donde los ejes de la juventud, de la defensa del ambiente, de la defensa de los derechos de la economía social, de la defensa del feminismo, van a estar representados de alguna forma u otra en el cuarto oscuro el 6 de octubre. El primer paso va a ser presentar la alianza. Ya esa es la decisión que han tomado los tres espacios, nuestra decisión. El segundo paso sería que esa alianza sea la que pida la colectora, o ya está, digamos, conversando para pedir la colectora, pero la colectora sería como alianza, como encuentro progresista y popular, digamos. enfrente de todos. Bastante complejo entre el tema porque estamos viviendo una realidad, sobre todo en la costa mayoritaria, de mucha complejidad, muy difícil de resolver, por lo menos en términos amistosos. Nosotros conformamos, en términos políticos, estamos dentro del Frente de Todos. De hecho, respaldamos la fórmula de Fernández para la presidencia de la Nación. Estimo que también estamos en el mismo camino respecto a los diputados y diputadas nacionales y senadoras nacionales con algunos grises, pero más allá de eso, estamos dentro de lo que es el Frente de Todos, pero también estamos ante la posibilidad de que ese Frente de Todos se cierre de una manera tal que nos obligue a nosotros a ser responsables y sobre todo a intentar representar determinados intereses que probablemente no sean representados en un frente de todos chicos, ¿no? Cerrado a solo un par de fuerzas o a resolver la interna de uno solo de los partidos y no incorporar esa diversidad y esa amplitud que necesitan los bienmenses para transformar su realidad. Bueno, muy bien, entonces la presentación de este espacio de frente se va a ir aclarando con los días de las elecciones. ¿Cómo? Que se va a ir aclarando todo con los días. Sí, sí, seguramente. Por ahora lo que queda claro es que el viernes, que el día 24, que es el momento en que cierra el plazo de presentación de las alianzas, se va a estar presentando este frente como alternativa electoral, esta alianza precisamente, y que van a estar participando dentro de el Frente de Todos con una lista colectora. Sí. Supongamos, digamos, esto es lo mismo que pasó la vez pasada. Supongamos que desde el Frente se elija, no sé, ponerle a Rousseau como candidata a intendenta, podría estar candidata a intendenta Rousseau, y abajo la del Frente con sus candidatos a concejales, por ejemplo. Exactamente, exactamente. La misma situación que se produjo en el 2015, claro. Cuando quien encabezó fue José Luis Pulque, que llevó un Frente con otra lista alternativa en dos listas, dos listas de concejales. Así y que, bueno, que le permitió ingresar dos concejales, eso no es... no hay que exactamente, perder. Exactamente. Y que bueno, habrá que ver de qué manera se define entonces el candidato del Frente de Todos. Eso también quedó como abierto, porque una vez que se defina, por lo menos lo que yo entendí respecto de las declaraciones que recién daba la concejala Arregui, una vez que se define el candidato del Frente de Todos, allí se va a discutir de qué manera se acompaña, claro, o no. Puede ir o no la colectora. Exactamente. Claro, exactamente. Así que, bueno, está claro que cada uno de los sectores tiene su posicionamiento vinculado también con lo que es la elección interna dentro del Partido Justicialista. Lógicamente, no lo quisieron expresar en esta conferencia de prensa por obvias razones, que no querer apoyar a uno u otro sector, pero bueno, será materia de debate una vez que se defina entonces el candidato al Frente de Todos, ver de qué manera se acompaña o se genera esa lista colectora que tampoco tiene por el momento candidatos. No quisieron arreglar, pero no, sí, más o menos sabe que Arregui ya se por lo menos dejó en claro que ella es la candidata del socialismo y habrá que ver en qué lugar termina quedando en eso que son luego los lugares, quién va primero. Exactamente, quién va segundo. Exactamente, y además uno también puede deducir que en función de quiénes se sentaron en esta mesa, ahí ya hay cuatro por lo menos hay nombres que pueden barajarse y que van a formar parte de esta alternativa, ¿no?, que se presenta hoy de cara a las elecciones del próximo 6 de octubre aquí en Viedma. Así que bueno, vamos a estar atentos y atentas para ver si qué es lo que ocurre también en el ámbito del Frente de Todos respecto de quién termina siendo el candidato de ese espacio, porque va a condicionar también, bueno, lo que va a ser esta lista que se presenta como alternativa a los candidatos que defina también ese sector, por lo menos en la lista de concejales. Así que bueno, interesante. Igual, propuesta que realizan aquí desde este espacio, ¿no? Sí. y con un panorama mucho más claro que el que tiene el propio justicialismo, que tiene un quilombo bárbaro a la hora de confirmar. Tal cual. Así que eso es en definitiva lo que se está esperando, que el justicialismo emprolije su quilombo, y después vemos. Nos acomodamos, si vamos en la lista con ellos, si vamos con una colectora. Síntesis, ¿no? Sí. Sería sí, un desorden que, bueno, está de manifiesto no solo en el ámbito local, sino, bueno, que viene a partir de lo que ha ocurrido a nivel nacional, ¿no? Con esta separación que, bueno, que tuvo aquí su expresión ayer con la llegada de sí. El senador Pichetto a Birma, ¿no? De ahí para abajo está el desorden de lo que es el Frente de Todos o el Partido Justicialista en sí mismo, y a partir de eso es que se tiene que aguardar cuál va a ser la definición y cuál va a ser también el candidato de ese sector. Ahora se hablan de... Claro, sí. Bueno, porque esto también hay que decirlo, que está claro que hay algún sector, que es el sector del pichetismo, que pretende que el candidato sea Juan Manuel Pichetto, que es el hijo del senador, y seguramente este frente no va a acompañar esa candidatura, ¿no? O por lo menos uno lo que entiende es que eso no va a ocurrir. Así que bueno, habrá que ver si cuál es esa definición que condiciona mucho la participación que va a tener este frente de cara a las elecciones del próximo 6 de octubre aquí en Viedma. Sí. Nada más, eso nada más para agregar. No, está bien lo que decís, porque ahí hay que agregar que hay que ver cómo hace Pichetto, si usa el sello del partido o qué sello le prestan para ir por fuera, si es que va por fuera. Exacto. En el medio está la concejala Coyomilla, pichetista, pero que a la vez coquetea con el Frente Provincial de Juntos. Sí. Y bueno, todo eso que se va a ir aclarando en las próximas horas. Justicialismo que ha establecido reglas que según ellos siempre estuvieron, pero que no tienen unidad básica, no puede ser candidato, y esto dejó ya afuera a varios, y en el medio de todo un quilombo de cómo se va a dar. Lo que está claro, me parece cada vez más, es que a poco, más allá de la fecha, el quilombo de la fecha, que cuando se puso y demás, no se ve un proyecto de alguien que esté trabajando seriamente más allá de los nombres. Incluso el que muchas veces señalan como el que tiene grandes posibilidades de manejar en tendencia, vos lo has consultado, incluso la vez pasada decía que no porque estaba esperando la fecha, ahora que ya tenía la fecha le consultaste al propio presidente y dice, bueno, todavía tampoco, digamos que tampoco hay... Es como que en un fin de semana se puede armar un proyecto de ciudad. Queda muy poco tiempo, sí, tal cual. Es la sensación que dejan con este tipo de respuestas, de formas, de manejos, es como que danza de nombres, total después vemos, el fin de semana armamos ahí, decimos qué hacemos y fue. Es la sensación que a uno le queda, discúlpenme si a uno, seguramente usted está escuchando y tiene capaz de otra mirada y está buenísimo que así sea, pero es la sensación que a mí me queda. Sí. Bueno, lo quería compartir. Es una sensación que también me comparto claramente. Bueno, Walter. Dale, volvemos en un rato, Américo, gracias. Hasta luego. Bueno, fue el informativo de Aler Recontra Tarde, pero estábamos en vivo ahí con todo este panorama político que se presenta inevitablemente de cara a lo que será el 24 de julio, el cierre de alianzas, y luego el 11 de agosto, el cierre de presentaciones totales para saber claramente quiénes serán los candidatos a intendentes o intendentas de la ciudad. Llega con ese helicóptero de fondo a la satelital. Chao.